sufro terrible la ausencia por una ingrata mujer que me abandonó. Al cielo pido clemencia que me haga olvido. Las penas que paso yo, qué sentimiento tan grande cuando me paso las noches velando por ti. Quiero hacer por olvidarte, pero más y más me siento juntito a ti. Quiero no verte y no volver a hablarte jamás en la vida, ingrata mujer. Ya lo pagarás con Dios. ¡Ay, tocayo! Dime por dónde arranco. ¡Vuelve! Vivo triste, olvidado, sin tener nada en la vida más que una ilusión. Tú eras la llama que ardías en mi corazón, que muy pronto se apagó. Voy a jugarme un albur entre la baraja y yo, y lo voy a perder, porque presiento que al fin me voy a volver a echar a la perdición. Quiero no verte y no volver a hablarte jamás en la vida, ingrata mujer. Ya lo pagarás con Dios.